Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Horn. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Sonoff es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ajá, eso es solo porque llega el dinero. Hoy os proponemos un viaje alucinógeno de la mano de Terry Gilliam y con la compañía de Johnny Depp y Benicio del Toro, en Miedo y Asco en Las Vegas. Quieren que me acerque a Las Vegas. Allí me espera la cerda, un fotógrafo portugués. Él tiene los detalles. Tengo que coger una suite insonorizada y él me buscará. ¿Qué tal? Chico, me da mala espina. Necesitarás mucho asesoramiento legal antes de que acabe. Ya lo creo. Como abogado te aconsejo que alquiles un descapotable muy rápido. Y te hará falta cocaína. Un cassette para música especial, camisas hawaianas y estar fuera de Los Ángeles por lo menos 2 días. Adiós fin de semana. ¿Por qué? Porque por descontado iré contigo. Y vamos a ir de provisiones hasta los ojos. Bueno, ¿por qué no? Vale la pena hacerlo. Pero bien. Fear and Loathing in Las Vegas es el título original de Miedo y Asco en Las Vegas, producción de Universal Pictures del año 1998 del director Terry Gilliam, basado en una novela de Hunter S. Thompson, la música de Ray Cooper. En el reparto, Johnny Depp, Benicio del Toro, Michael Lee, Cameron Díaz, Ellen Barkin, Mark Harmon, Christina Ricci y Michael Jeter. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Parecería que Johnny Depp está tratando de competir con Nicolas Cage y Christopher Walken sobre quién acepta los papeles más extraños en Hollywood. Depp es un excelente actor y creo que ha escogido esta ruta para sobreponerse del síndrome de estrella. Gracias a eso lo hemos visto asociarse con directores cuyo trabajo también se encuentra un poco afuera de la corriente de moda en Hollywood. Y uno de los directores que con más precisión encarnan esta categoría es sin duda Terry Gilliam, un artista único. Desde sus extrañas animaciones en Monty Python Flying Circus, ha demostrado un sentido del humor que, curiosamente, no se basa en el concepto tradicional de humor, sino en conciliar lo bizarro con lo cotidiano. Elaborando sobre ese proceso, sus películas son por lo general interpretaciones muy personales de géneros establecidos. La Bestia del Reino y Los Héroes del Tiempo le dan giros a la clásica fantasía arturiana. Brasil y 12 monos logran innovar en el cansado subgénero del futuro distópico tan socorrido por la ciencia ficción contemporánea. Y repentinamente, de la nada, nos llega esta obra, Miedo y Asco en Las Vegas, en la forma de un experimento fílmico que podrá gustar o no, pero que es innegablemente producto de un artista que busca siempre alejarse del camino más transitado, incursionando sin temor en el terreno que mejor se ajuste a su visión, sin importar si tiene viabilidad comercial o no. Oye, tío, será mejor que tires la navaja y quítate el colocón. Voy a lavar el coche. Una de las cosas que aprendes al tratar con drogatas es que puedes darle la espalda a una persona, pero nunca se la des a una droga. Sobre todo cuando te ponen una navaja ante los ojos. Era imposible que Miedo y Asco en Las Vegas tuviera éxito financiero. Su actitud misma consiste en repeler o por lo menos desconcertar al espectador. La historia, si es que puede llamarse así, sigue el viaje literal y figuradamente de un reportero y su abogado que visitan Las Vegas para llevar la crónica de una carrera motociclista a través del desierto. Posteriormente, el reportero se quedará en Las Vegas para cubrir una convención de sheriffs luchando contra el tráfico y consumo de drogas en sus respectivos pueblos. Estos eventos, sin embargo, son de importancia muy secundaria, pues ambos personajes se encuentran en un frenesí de abuso de drogas y alcohol tan violento que hace que todo pase a segundo plano. Todos los eventos que los rodean son vistos difusamente por su alterada conciencia. y la mayor parte del diálogo en la película se da en forma de narración, por medio de lo cual oímos los pensamientos del reportero en su intoxicante recorrido. El resultado es que la película, más que seguir una historia coherente, se descompone en una variedad de viñetas donde vemos y oímos la torcida percepción que los personajes tienen de ciertos eventos. Una visita a un casino, ya bastante surrealista estando sobrio, se convierte en un pasaje sacado del mismo infierno de Dante. Los periodos de relativa sobriedad están plagados de alucinaciones y fantasías paranoicas. Este es el tipo de película que puede generar en el espectador una de dos respuestas: repulsión absoluta ante el aparente rechazo por toda moralidad convencional, o aceptación total de la idea de que la percepción que tengamos de las cosas es completamente subjetiva. Johnny Depp y Benicio del Toro tienen la casi imposible tarea de actuar en escenas que no obedecen a la lógica alguna, y que los transforma de héroes a villanos varias veces y sin previo aviso. Los múltiples cameos de reconocidos actores y actrices podrían parecer caprichos del director, pero de hecho, en el torbellino de imágenes y narración, sirven como puntos de apoyo, salvavidas temporales para devolvernos la perspectiva de las acciones que hemos presenciado. Cuando Cameron Díaz reacciona como una persona normal ante las acciones de los dos drogadictos, nos damos cuenta de que el humor no siempre funciona igual bajo diferentes circunstancias. Cuando Christina Ricci se ve involuntariamente envuelta con otros protagonistas, es penosamente evidente que por muy cool que parezca ese estilo de vida, tiene consecuencias irreparables sobre gente que no tiene nada que ver con ello. Miedo y asco en Las Vegas se trata de un valiente experimento fílmico que barre con nuestras nociones de narrativa y moralidad y trata de reemplazarlas con una escala diferente. Quien esté dispuesto a aceptar esto no se arrepentirá de haberla visto, guste o no. Ah, el éter del demonio. Hace que te comportes como un borracho de pueblo de una novela irlandesa. Pérdida total de las habilidades motrices, falta de equilibrio, visión borrosa, lengua pastosa. La mente recula con horror, incapaz de comunicarse con la espina dorsal. Lo cual es interesante porque puedes verte actuando de esta forma terrible, pero no puedes controlarlo. Pero hablemos ahora del verdadero protagonista de Miedo y Asco en Las Vegas, la novela de Hunter S. Thompson. En la novela la historia sigue el viaje de Thompson bajo el seudónimo de Raoul Duke y su abogado Oscar Z. Acosta, con el alias del Dr. Gonzo, por una surrealista Las Vegas con la misión de escribir algunos reportajes y, al parecer más importante, perseguir lo que Thompson llama el sueño americano, todo acompañado de estrafalarios personajes y una maleta repleta de drogas. Esta novela se ha convertido en una obra de culto, especialmente entre los seguidores del nuevo periodismo y el periodismo gonzo, movimiento que Thompson creó y bautizó. La novela apareció por primera vez en dos volúmenes en la revista Rolling Stone del año 1971. Ambientada principalmente en Las Vegas, símbolo del consumismo y el turismo, durante el punto álgido de la guerra de Vietnam y los últimos estertores del movimiento contracultural de la década de los 60. Muestra a Duke y a Gonzo como forajidos en una única posición, analizando el Estados Unidos de ese entonces y la búsqueda del sueño americano a través de lo peor de una nación. El libro es una muy fantasiada y exagerada narración del verdadero viaje de Thompson y Oscar Z. Acosta a Las Vegas. Thompson fue enviado a hacer un fotoreportaje del campeonato de motocross 1400 para la revista Sports Illustrated del año 71. Al mismo tiempo, fue contratado por Rolling Stone para cubrir una convención policial sobre narcóticos en Las Vegas. Antes de ser avisado sobre la carrera, Thompson estaba en Los Ángeles informando sobre el asesinato de Rubén Salazar y las protestas raciales que ocurrieron tras su muerte. Acosta era una reconocida figura de la comunidad chicana y, por lo tanto, una obvia fuente para su artículo. Como resultaba bastante peligroso mantener una conversación en la convulsionada Los Ángeles, Thompson y Acosta decidieron trasladarse a Las Vegas para poder continuar tranquilamente con la historia. Posteriormente, Thompson escribió la mayoría de la novela en una habitación de hotel en una ciudad de California, en su tiempo libre mientras trabajaba en el artículo sobre Salazar para Rolling Stone. ¿Qué estaba haciendo yo allí? ¿Cuál era el motivo del viaje? ¿Estaba en pleno desvarío provocado por las drogas? ¿O había ido a Las Vegas a hacer un reportaje? ¿Quién era esa gente? ¿Esas caras? ¿De dónde salían? Parecían vendedores de coches usados de Dallas. Y me cago en la leche, los hay a montones el sábado de madrugada, jodiendo con el sueño americano. Lo que originalmente iba a ser un simple fotoreportaje explotó hasta convertirse en un artículo del tamaño de una novela para Rolling Stone en noviembre de 1971. El texto eventualmente fue publicado bajo el nombre de Miedo y Asco en Las Vegas. La novela fue llamada el mejor libro de la década de la droga por el New York Times y una abrasadora sensación épica por el periodista y escritor Tom Wolfe. En el libro posterior, La cacería del gran tiburón, Thompson se refiere a Miedo y Asco en Las Vegas como un fallido experimento del periodismo gonzo, el periodismo psicótico y de guerrilla que Thompson lideró y pregonó durante toda su carrera, supuestamente en la idea de William Faulkner de que la buena ficción es más realista que cualquier tipo de periodismo, y los mejores periodistas lo saben. Su intención era mezclar narración libre, ficción, pensamientos personales y periodismo más tradicional. Como ocurre con la mayoría de los textos de Thompson, la mayor parte del libro está basado en hechos reales, pero alterados y exagerados hasta tal punto que fácilmente pueden traspasar la línea de la ficción. Cuando llega esa nota fantástica, donde el conejo se come su propia cabeza, quiero que tires esa maldita radio dentro de la bañera, ¿vale? Tío, estás totalmente chalado. Te electrocutarás. Te matará en 10 segundos y me pedirán explicaciones a mí. Miedo y Asco en Las Vegas fue un intento de colocar el activismo radical y la cultura de las drogas de finales de la década de los 60 en el contexto y vitrina de la cultura popular de Estados Unidos en aquella época. Explora el planteamiento de que 1971 fue un momento crucial en el movimiento hippie, cuando la contracultura perdió tanto el ímpetu como la inocencia y el optimismo de sus primeros tiempos, transformándose en apático cinismo. A través de la historia, los personajes se desvían del camino para degradar, abusar, ridiculizar y destruir los elementos del consumismo, superficialidad y excesos de la América de la época. El monólogo de la ola, que en la película aparece casi al final cuando Johnny Depp lo interpreta, es un importante pasaje que aparece durante la novela. Thompson la consideró como probablemente lo mejor que ha escrito. El monólogo de la ola describe una retrospectiva del verano del amor y muestra a 1971 como un eje importante en la subcultura hippie. Esa inevitable sensación de victoria sobre las fuerzas del mal, no en un aspecto militar, no lo necesitábamos. Nuestra energía prevalecería. Teníamos el ímpetu. Cabalgábamos sobre la cresta de una alta y hermosa ola. Así que ahora, 5 años después, podía subir a una colina de Las Vegas, mirar al oeste, y con los ojos adecuados, podía ver la marca más alta del agua. Aquel sitio donde la ola rompía por fin y volvía atrás. My soul, it's gonna set my soul on fire.